El operativo rastrillo, operativo que venimos realizando desde hace varios días y cumpliendo con las instrucciones del ciudadano comandante general licenciado Jesús López Marcano, funcionario adscrito a la Brigada Ciudadano Chirino, capturado un presunto homicida. Este sujeto estaba involucrado en el homicidio de un taxista muy conocido acá en la ciudad de Coro popularmente como Malapapa. Este hecho fue ocurrido adyacente a un ambulatorio en la urbanización Cruz Verde en fecha 2707 del 2008, hace aproximadamente ya un año. Este sujeto de 18 años de edad se había fugado del retén de menores el día 2506 de 2009 en compañía de dos menores más, de acuerdo a expediente IP01D de raya fracción 2008 00114 de fecha 31/07/2008, emanado del Tribunal Primero de Ejecución de Adolescente de Coro. Este sujeto, para el momento de su detención, le fue incautado un arma de fuego tipo pistola marca Prieto Beretta, calibre 380, serial 856135, con cuatro cartuchos del mismo calibre sin percutir. Este procedimiento fue realizado específicamente en la vereda 18 entre calle 2 y calle 11 de la urbanización Cruz Verde. Ya este procedimiento fue puesto a disposición de la Fiscalía Primera y Undécima del Ministerio Público. Por otra parte, marcado dentro de este mismo operativo que venimos realizando, tanto acá en la ciudad de Coro como en las diferentes zonas policiales, en la zona policial número 5, con sede en el municipio de Mauroa, también fue recuperado un arma de fuego. Este procedimiento fue realizado en el sector 6 de la estación de servicio de esa población de MN de Mauroa. Se trata de dos sujetos quienes se desplazaban en una moto, quien al notar la presencia de la comisión policial optaron por dejar abandonado un arma de fuego tipo pistola marca Breitkopf modelo Jenny calibre 380 aniquilada serial 10-16-7-8-9 con cuatro cartuchos mismo calibre sin percutir, la cual una vez sido verificada a través del sistema CIPOL, arrojó una solicitud por el 6CPC, Delegación Maracaibo, Estado Zulia, por delito de hurto genérico, según expediente número 13-30-06-68, de fecha 06-08 del año 2009. Destacar, bueno, que continuamos con estos operativos, tanto acá en la ciudad de Coro como en las diferentes zonas policiales, llevando así esa sensación de seguridad a la colectividad falconeana. ¿Escucharon, Al?